Pasamos con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos coquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. And the moon is the only light we'll see. So I won't be Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Es esto acaso un programa de radio? Conducción, Braulio Domínguez. ¿Cómo estás, Braulio? Hola, ¿qué tal? Sí, justo estaba, tenía la misma pregunta, a ver si esto era en un programa de radio. Voy a seguir fijándome en Wikipedia. Muy buenas noches, Silvio Florio, más conducción. Acompáñenos para saber esa respuesta a lo largo de una hora. ¿Por dónde? laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, con la operación técnica de Nacho Álvarez. Esto es Mis hijos están con el padre, un programa que sale por radio La Retaguardia, por ejemplo, ¿no? Así es una de sus radios que nos vio nacer la ahí. Laretaguardia.com.ar. Acá me dice el perro que no me olvide de la AM690.com.ar. AM690 K24, la otra radio que no transmite al mismo tiempo, como dos paralelas que se juntan en el horizonte de Liniers y Mataderos. ¿Cómo está el pronóstico del clima para este fin de semana, Silvio? Ventiscas, ventarrones y ventanas. Ventanas. Sí, las ventanas llenas de nieve en el sur. Y nunca vi una ventana con estalactitas y estalagmitas. Me hubiera gustado conocer, ya no lo conoceré en mi vida, ver una estalactita de frente y decirle hola, ¿qué tal? Y tocarla. Bien, ¿cuál es, Silvio, la actividad que vos recomendás hacer mientras uno escucha este programa? Yo recomiendo, e incluso le recomiendo a la audiencia que lo escuchen mientras hagan la cola del Rappi Pago, esos no lugares, así se divierten un poquito. Pero cada vez menos hay cola en Rappipago igual, ¿eh? Ya es todo digital, Silvio. Ah, cómo va avanzando. El progreso y la civilización se han encargado de, punto uno, eliminar la noche y eliminar las colas de los Rappipagos. No te muevas de tu dial, sigue diciendo, qué suerte. Ahí entra el estudio mayor de mi radio. No te muevas de tu dial porque en unos ratitos, en unos segunditos, la entrevista a un integrante de Radio Takatun. Mira qué lindo nombre. Just as long as you stand by me. And darling, bienvenidos al cartel de chuchos. Recetas de la doctora Salvia. Abrojo chico, verbana, tas liso, mburuya, gramilla y lengua de vaca para mala enfermedad. A dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Bien, ha nacido ya hace un tiempo este hermoso programa de radio que tuve oportunidad de escuchar a través de este encuentro, Braulio, que fue Alter Edu. ¿Te acordás que entrevistamos a varias coordinadoras de la Escuela La Cecilia? En Santa Fe, sí. Sí, y a través de ese encuentro llegó el contacto para escuchar este lindo programa de radio. Antes, una pequeña digresión, perdón, ¿eh? Un año más de lluvia, viento y sol. Feliz cumple, Nacho Álvarez, nuestro operador técnico. Ahora sí, estamos en línea con quien quieres presentarte allí, del otro lado, en ese horizonte que no alcanzamos a visorar aún. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo soy Ana Laura, integrante y productora del programa de Radio Takatun, que recién estábamos escuchando la apertura, y feliz vuelta al sol para Nacho también. Muy buenas noches, Ana, bienvenida. Buenas noches. De aquí en el estudio te saludamos, Braulio Domínguez, Silvio Florio y Nacho Álvarez. ¿Cómo estás? ¿Y por qué Takatun? Porque esta, a mí me suena una onomatopeya, muy sonora, muy divertida. Sí, bueno, el programa que arrancó en 2021 más o menos, fue como una mutación de otro espacio que teníamos ahí en FM La Tribu, que era Pororó, que también era muy, muy sonoro, que es Pochoclo también. Y bueno, cuando lo pasamos a formato radiofónico, estuvimos buscando nombres y bueno, se nos apareció también Felipito Takatun, un personaje icónico de María Elena Walsh. Y nos parecía que confluían ahí varias cosas como las infancias, lo sonoro también dentro de lo radiofónico, que es su su principal materia es el sonido. Así que, bueno, ahí quedó, estuvimos dando vuelta con varios nombres y quedó ese nombre, nos pareció que tenía mucho sentido, nos hizo sentido y así se gestó. Muy bien, una pregunta que quizás, no sé si es para responder ahora, pero la estaba pensando mientras preparaba la entrevista, es ¿cómo se podría poner en palabras el ser de un niño, una niña, un niñe? Quizás nos guíe esta pregunta a lo largo de la entrevista. Una más concreta que tenía era ¿cómo es la relación de los niños que me comentabas que en su mayoría son porteños, los que participan del programa, con lo que se llama el espacio público, ¿no? Una plaza, con su territorio en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, voy a hablar desde mi lugar de adulta para hablar sobre niñes. Voy a tratar de ser lo más fiel posible en la experiencia que tengo de la observación y la escucha. Y lo que sucede acá en la ciudad es que, en general, creo que sucede con varias infancias, que las niñas ocupan el espacio y lo toman y están siendo constantemente. Y acá en Buenos Aires, mayormente lo que falta son espacios cuidados por ahí para infancias, pero en general en el espacio público hay muchos muchas infancias circulando desde las salidas de las escuelas, en los barrios también, en las canchitas que se arman por ahí en un descampado que quedó sin edificar, que cada vez hay menos lamentablemente acá. Sí, cada vez menos. Y en las plazas, bueno, es un clásico acá cuando se sale de la escuela, sea después al mediodía o después a la tarde cuando termina la jornada escolar, que se llenen las plazas de infancias, de niñeces, y suelen tomarlo así libremente y mucho a través del juego. Digamos, más allá de que la estructura y la urbanidad sea un poco opresiva para muchos seres, eso no limita la posibilidad y el impulso de desarrollar el juego y de correr y de estar y de ocupar las veredas con bicicletas, monopatines y todos sus seres, así expandiéndose. En buena hora la apropiación del espacio. ¿Y por qué pensás que no se le consulta a un niño cómo puede ser el diseño de una plaza, por ejemplo? Recuerdo que antes de viajar he asistido en Capital Federal a estandarización de las plazas, sobre todo de los espacios de juego, que en todos los barrios empezaban a ser iguales. ¿Por qué no se le consulta? Y creo que responde un poco a no solamente en el espacio público, sino a lo que sucede en general con las niñeces, es que no se le consulta casi nada. En general las decisiones suelen ser tomadas por adultos y aunque se piensa en espacios para infancias, tampoco participan las infancias en su mayoría. Hay algunas propuestas o proyectos que apuntan un poco más, sobre todo en los contenidos audiovisuales o radiofónicos también, que es el Consejo de Niñas y Niños y Adolescentes, que empezó hace unos años a trabajar junto a la Defensoría del Público como para colaborar en la creación de contenidos, en la co-creación de contenidos. Pero bueno, es como una primer punta de lanza de algo que en realidad está, que siempre es muy difícil que suceda, ¿no? Como que se ponga en valor la infancia como en sí misma, en su plenitud, en las niñas, y no como un proceso, un desarrollo, hacer algo o algo inmaduro, algo verde, algo que todavía le falta, sino que la niñez es en sí misma. Y eso creo que justamente todavía tenemos una mirada muy adultocéntrica. Yo me incluyo igual a veces, no estoy exenta. Sí, me sumo al club. Y desde esa mirada... Perdón, no escuché esa última respuesta porque hay un nene que me está molestando. ¿Te podés callar, por favor, que estamos hablando algo serio? Ahora sí. Sí. Perdón. Sí, sí. Es un chiste. ¿Y en qué cosa, aunque sea mínima, crees que sí cambió el adultocentrismo? Porque dijiste como todavía nos falta bastante, ¿hay algún cambio que se pueda resaltar? que bueno, ya haya sucedido, digo. Sí, creo que, bueno, ustedes ahí recién hablaban de la Cecilia o de ciertos espacios que en los que participamos también. Yo ahora estoy participando en una experiencia, en un proyecto educativo también, que trabaja justamente, hay espacios que están tratando de construir esa mirada, ese abordaje, de compartir, de abrir espacios, y a veces puede ser incluso en algo mínimo, no tiene que ser un gran proyecto con muchas pretensiones, sino el modo por ahí de abordar respetuosamente a niña, niño, niñe, desde incluso acercarse y mirar a los ojos cuando se habla, escuchar lo que está diciendo cuando está por ahí con algún berrinche o algún enojo o alguna manifestación así más ruidosa, sonora. Y bueno, eso creo que a veces en la ciudad, como hay tanta diversidad de seres viviendo, generan diferentes cosas. Hay espacios que están abordando el acompañamiento y el compartir el día a día con infancias de un modo así respetuoso y amoroso, y mientras que hay otros espacios donde, por ejemplo, no sé, acá en Alquileres, en Buenos Aires, muchos lugares donde no te dejan un departamento si tenés niña. Sí. Entonces, también eso, digo, de la mano de proyectos o espacios, o por ejemplo el programa de radio este que estamos también nosotros co-construyendo con niñeces, también no deja de existir miradas más radicales, y bueno, ni hablar de en este contexto y coyuntura donde hay posturas muy radicales que van en contra de todos los derechos que se vienen gestando y que venimos acompañando también en su desarrollo. Y hablando de esa construcción, ¿te parece que pasemos a escuchar las voces de el programa Tacatún? Ahí sí lo tiene a mano nuestro operador, mientras vamos preparando la torta, ¿eh? Ya están las capas de crema y algunas velitas. Adelante. ¿Efeméride? No. Si me tuvieran que explicar lo que creen que es una efeméride, ¿qué dirían que es? ¿A qué le suena? A ver, estoy pensando, ¿ok? ¿Suena a alguna palabra que ya conocen? A mí me suena a parlante. Pero no es eso. No, no es eso. F en el chat, méride, de medida. Bueno, una efeméride es una fecha que nos recuerda algo. Sí, esto era, lo tenía aquí. En la punta de la lengua. Mi cumpleaños es una efeméride. Y el día también. Y el día del niño. El día del niño es una efeméride. El día de la niñez, que falta poquitito. Sí, es el tercer domingo de agosto. Es el tercer domingo de agosto. Hoy es el primero. Sí, hoy es el primero. Sí, o sea, los domingos. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos el tema de la efeméride de hoy, que es Help? ¿Y por qué es la efeméride de los Beatles? Porque hoy es el aniversario de Help, de la canción, el disco, la película, todo. ¿Cuántos años cumple? No sé, más 50, de 50. Más como 69. Mil, 60 y miles. No. Pero cumple más de 50, eso sí. Sí. Bueno, conocen a los Beatles, ¿cierto? Sí. Sí. Mamá. Esa es otra banda. ¿Quieren que escuchemos un poquito de música? Sí. Sí. Vamos a pedirle a Peto que... Podemos cantar, si la conocen, cántenla. You know I need someone. When I was younger, so much younger than today. I never needed anybody. Gracias, Peto, desde FM La Tribu. Muy buena esa pregunta que fue lanzada al aire. Mi cumpleaños es una efeméride. Hablando de cumpleaños. ¿Y cómo es, Ana? ¿Hay un elenco estable en el programa? ¿Van variando? ¿Llegan producciones de otros lados? Contanos. Bueno, se fue transformando el programa. Nosotros arrancamos en 2021 con una pandemia así como todavía cerquita y sin saber mucho cómo iba a seguir. Y bueno, como les contaba antes, ya veníamos teniendo un espacio de infancias en la tribu, pero era más presencial, un espacio, un ciclo de cine que después se transformó en espacio cultural para infancias y por infancias también. Y cuando pasamos a lo radiofónico, fue ir juntando ciertas piecitas, como un compañero, justo Peto, que es uno de los participantes que también se ocupa de la operación ahí en la tribu. También le iban llegando algunos contenidos, que era Radio AIMI, que es un proyecto que ellos son docentes, que son músicos, que trabajan en acá el Bajo Flores, con población inmigrante. Entonces tienen un proyecto muy lindo, tienen varios discos también. Qué lindo, ¿cómo se llama? No alcancé a escuchar. Proyecto AIMI. AIMI, muy lindo. Sí. Es muy hermoso lo que hacen y bueno, pasaron a formato radiofónico y empezaron a armar contenidos que también nos fueron compartiendo. Después estaba otro que se llamaba Mate Cocido, que era un grupo de docentes que trabajaba con educación sexual integral también en las escuelas y armaba sus micros. Y después, bueno, quienes participábamos también en ese momento, que éramos varias, compañeras también ahí de la tribu, bueno, yo en mi caso y ver otra compañera, tenemos hijas también, hijos, y bueno, muy cercanas a las infancias empezamos a darle forma a esto que pensamos primero que era así como un popurrí de contenidos y cosas que fuimos sumando. Y bueno, fue tomando esa forma y fue muy divertido, se sumaron, había cuentos también que contaba Viole, entrevistas a diferentes artistas, que también ya había una sección previa que se llamaba Tribu de Papel, y sumados esos contenidos, más un poco de música, un poco de chistes, trabalenguas, adivinanzas sonoras y diferentes cositas en formato sonoro, se armó esta hora de programa semanal, que cuando tuvimos la oportunidad de empezar pasar a presencialidad, empezamos a ir una vez al mes a hacer la radio en piso. Y ahí en general invitamos a varias niñas que tenemos cerca por diferentes motivos. Tenemos cerca, yo por ejemplo estoy trabajando con niñas, otros amigos por ahí tienen amigos de amigos que quieren venir. Y así siempre es abierto, digamos, suelen venir diferentes infancias. Pero como pasaron varios años, ya hace 3 años que estamos al aire, fue pasando también que se fue armando como un elenco estable que empezó a conocer el lenguaje radiofónico también, ¿no? Como que primero no era una expectativa eso, sino simplemente como, bueno, compartir al aire con toda la espontaneidad lo que iba surgiendo. Pero bueno, ya por ejemplo nuestras hijas, que tengo una acá muy cerquita de hecho, empezaron ya apropiarse del espacio, que bueno, también ya lo conocían porque la tribu es como nuestra casa también. Entonces, nada, se empezaron a sumar cada vez con más autonomía. Hay algunos, por ejemplo, que ya se están yendo a la parte de la operación técnica, que están muy copados con la operación técnica. Entonces, bueno, se genera algo que para mí es hermoso, que mencionaste también en relación al espacio, que es que se ocupa el espacio, se llena de infancias y se transforma. Para mí cobra una vitalidad o algo distinto, ¿no? Como la tribu, yo la conocí con mi hija muy chiquita, digamos, la conocí hace tiempo, pero también verla así con infancias, lo que sucede en la radio, es algo particular, es algo que es muy interesante observar qué sucede con los recursos técnicos, cómo enseguida que ya las niñas que estuvieron yendo ya conocen cómo funciona el micrófono, los auriculares, dónde subirse el volumen, dónde esto, dónde dar aire, como... Y ahí ya cada vez nuestra intervención hace falta cada vez menos. Así que ahora podemos decir que hay un elenco estable y que también siempre se van sumando nuevos grupos de infancias que en general le genera mucho entusiasmo participar y ser escuchadas también, ¿no? Como que hay algo ahí en la interacción, en saber que alguien te está escuchando mientras te estás diciendo algo. Y no es por teléfono. Muy bien. Y no es por teléfono, exactamente. ¿Y ¿cuáles serían estas mencionadas al comienzo, ¿no? De la entrevista empezó a sobrevolar este adultocentrismo que, bueno, es el eje rector para mí de esta sociedad patriarcal, ¿no? Sobre hay ciertas palabras que lo indican, por ejemplo, decirle a un niño menor en situaciones legales, por ejemplo. ¿Qué inercias de adultos notás que son las más difíciles, ¿no? de confrontar o queramos dar cuenta de ellas, que tengamos que dar cuenta de ellas? Bueno, en el caso en particular, por ejemplo, digamos, para hacer un recorte de lo que es la producción de contenidos para radio, es terminar de entender qué tiene que ver con las motivaciones y los intereses propios que están opacando por ahí otros intereses que no tienen que ver con los propios, que tienen que ver con los de las infancias. Entonces, por ahí nos pasa que, digamos, voy a hablar de mi caso, ¿no? De lo que nos pasa a nosotros en la práctica, cómo fuimos ahí abriendo un poco y lo que nos sucede con las entrevistas o cuando generamos contenido que no nos deja no dejamos de tener presente que queremos generar un contenido que llegue, que sea interesante escuchar y todo, y no perder el eje de que es para las infancias y que también lo generan infancias. Entonces a veces estamos acompañando, yo por ejemplo acompaño a mi hija a grabar, que ya quiere generar su contenido, grabar una entrevista, pero también estoy interviniendo en su interés, incidiendo además de que soy la madre, en hacer preguntas por ahí muy complejas, incluso en las respuestas, o en el modo que sus voces suenan, a nosotros se nos vuelve difícil esto, ¿no? Como, bueno, ¿qué contenido generarían infancias sin intervención de adulto en una radio, ¿no? Como haría lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros empezamos adultos a pensar un programa junto a niñas, pero si nosotros no estamos, ¿qué sucede? Y yo puedo decir, por ejemplo, un montón de cosas que Juana que trae y bueno, no están sonando siempre al aire. Y eso puede ser en relación a la radio, pero después también en la mirada, esto que comentaba antes, en el abordaje de una infancia, en hablar sin mirar, y en las decisiones, que no sé si son erradicables completas o si se vive en tensión con eso, pero falta escucha, faltan estos espacios de expresión también, ¿no? Como de expresión, sí. Más allá de cómo las niñas pueden tener su espacio de radio, su canal de televisión, hacer sus propios medios también, ¿no? Construir sus propias lógicas. Sí. Falta por ahí que nos corramos un poco de escena a veces. Sí, ¿y cómo puede ayudar una radio al mundo de la niñez frágil, al mundo de la niñez vulnerada, a los que, no sé, viven en la calle? No quiero usar la expresión que me parece horrible, en situación de calle. Acá siempre bromeamos en el programa que no se dice al revés, no se dice que una persona está en situación de riqueza, por ejemplo. ¿Cómo puede dar la de comunicación ahí? Pero no me lo contestes, Ana, porque no sé si tienen ganas. Ay, se me entrecorta. Sí, se entrecorta, Silvio. A ver si podés acercarte a la antena. Ahora estar más cercana a tu domicilio. No, me trepé porque estaba muy bajo. Ahora sí, me trepé a la punta de la antena. Qué vista, ¿eh? Desde casa. El Cerro Calaguala. Te decía cómo puede ayudar una radio al mundo de las fragilidades, al mundo de las vulneraciones, de la niñez. Pero bueno, mientras lo vamos pensando, qué mejor que escuchar un lindo cuento de Takatún y de paso le regalamos el cuento a Nacho Álvarez. Adelante. Me llamo Nicanor y vivo en Córdoba, tras la sierra, y voy a mandar un cuento a Radio Takatún para para que puedan disfrutarlo. No te vayas. Una historia, Gabriela Kesselman. A Catalina no le gusta despedirse. Siente un agujerito en el corazón, un abejorro en la tripa y unas ganas tremendas de pedirle al sol... No te vayas. El sol, entonces, inventa unos rayos más y se los regala a Catalina. Pero luego tiene que esconderse porque... Llega el invierno y la noche. A Catalina no le gusta despedirse. Siente un pinchazo en el corazón, un sapo en la tripa y unas ganas enormes de decirle al invierno... No te vayas. El invierno, entonces, le arroja a Catalina una bola de nieve que tenía guardada. Pero luego tiene que irse porque... Llega el otoño. A Catalina no le gusta despedirse. Siente un golpecito en el corazón, un mono en la tripa y unas ganas increíbles de protestarle al globo... No te vayas. El globo entonces se queda un momento para jugar con Catalina a los cumpleaños, pero luego tiene que volar porque... Hay un perrito para jugar. A Catalina no le gusta despedirse. Siente un pellizco en el corazón, un canguro en la tripa y unas ganas gigantescas de ordenarle a su diente... No te vayas. El diente entonces se disfraza de equilibrista de circo solo para Catalina, pero luego tiene que caer porque... Está grande. A Catalina no le gusta despedirse. Siente una agujeta en el corazón, un oso en la tripa y unas ganas inmensas de insistirle a la espuma... No te vayas. La espuma entonces burbujea haciéndole cosquillas a Catalina, pero luego tiene que escurrirse porque... Tiene que salir. A Catalina no le gusta despedirse. Siente una magulladura en el corazón, un hipopótamo en la tripa y unas ganas descomunales de chillarle a su triciclo. No te vayas. El triciclo entonces toca en su bocina... La canción preferida de Catalina, pero luego tiene que alejarse porque... Ya está grande y puede andar en bicicleta. A Catalina no le gusta despedirse. Siente un rasguño en el corazón, un rinoceronte en la tripa y unas ganas locas de convencer al autobús. No te vayas. El autobús entonces hace reír a Catalina rugiendo con el motor, pero luego tiene que partir porque... Ya se va. A Catalina no le gusta despedirse. Siente un charquito en el corazón, un dinosaurio en la tripa y unas ganas monstruosas de rogarle a su papá. No te vayas. El papá entonces sonríe, se sienta junto a Catalina y se queda con ella un rato bien largo, pero luego tiene que apagar la luz y marcharse porque... Tiene que dormir. Chin, pum. Así es, todavía no nos vamos, no nos vamos. Muchas gracias, Nicanor, por el cuento y a la adulta que lo acompañaba, que no sé su nombre. Muy lindo el cuento. ¿Y reciben así cuentos a menudo, Ana? Sí, está abierta la convocatoria constantemente para recibir no solo cuentos, sino cualquier contenido que las infancias quieran generar ahí acompañadas, muchas veces porque la mediación siempre suele ser a través de un dispositivo, del teléfono, que para grabarse. Y también para enviarlo y todo, así que necesitamos siempre adultos mediadores, pero recibimos todos los contenidos. Lo que tiene el programa es que a la vez, al ser una sumatoria de cositas, siempre se puede sumar algo nuevo, digamos, no tiene una estructura fija ni formal, entonces muchas veces nos llegan o cuentos de diferentes lugares, o entrevistas, o chistes también, o bueno, en algunas escuelas que tienen proyectos de radio también generan algunos contenidos que nos mandan, como es el caso de una preguntita, que son preguntas científicas de los clubes de ciencias. Muchas cosas van llegando y siempre, bueno, esto está abierto para quienes quieran, se comunican en las redes por Radio Tacatún o por mail y mandan, nos envían su material y siempre, generalmente lo incluimos porque tenemos ese espacio disponible ahí al aire y que no es menor también tener un espacio, para mí es importante destacar la importancia de una frecuencia radiofónica por fuera del wifi, ¿no? Y de internet y de, que si bien ahora está bastante, que llega a bastantes lados, para mí es como un derecho fundamental tener un espacio de aire. Sí, volvamos a ese dial y a la escucha al lado del receptor. Muchas cosas van llegando a Tacatún y muchas preguntas por ahí quizás van llegando aquí a esta entrevista. Braulio Domínguez, ¿estás ahí? Estoy acá, atento. Sí, la primera pregunta que se me ocurre en este momento es ¿en qué horarios se escucha Radio Tacatún? Bueno, Radio Tacatún sale los domingos de 12 del mediodía a 1 del mediodía. Todos los domingos por FM La Tribu 88.7, esa es su primera emisión, y después es retransmitida por otras radios comunitarias, es transmitida por La Freeway, por, ahora no me voy a acordar todas las que sale, bueno, La Madriguera, ¿cuál más? Bueno, varias radios comunitarias sale en diferido. ¿Y se hace en vivo el de los domingos al mediodía? No, y el de los domingos al mediodía estamos una vez al mes en vivo y el resto hacemos lata, que para quienes no saben lo que es una lata en radio, es un programa pregrabado que lo mandamos. Porque también sostener semanalmente un espacio fijo ahí no es sencillo, con infancias la coordinación no es sencilla tampoco, entonces empezamos por eso y estamos todos conformes con una vez al mes por la posibilidad que tenemos también de gestionar ese día. Muy bien. Y sí. Hablaste de infancias en el rol, bueno, utilizando su voz, utilizando la operación técnica y editando audios también. Todavía no, porque no contamos con un espacio así como de taller y formación. Eso es, sí, claro. Tenemos unas compañeras, una de nuestras compañeras, Jimé López Constantini, que también es parte de La Tribu. Ella tiene un proyecto que se llama Talleres de Radio junto a otras compañeras y suelen venir a veces también a compartir un espacio previo a la radio como para dar un encuadre más o menos, ¿no? Contarle a quienes no vinieron nunca a la radio un poco cómo es, cómo funciona el micrófono, los auriculares, mostrarles el espacio, y es muy breve eso y antes de pasar al aire. Pero aparte, bueno, ahora se están generando ciertos vínculos también con niñas que ya están haciendo talleres de radio, entonces vienen por ahí con algunos sabres más que pueden desplegar ahí en ese espacio, porque no es lo mismo hacer un taller de radio, por ejemplo, el que yo doy en otro espacio, por fuera del aire, que ir a hacer un vivo, ¿no? Que eso genera también mucha tensión, expectativa, por ahí hay muchas ganas de hablar y cuando se llega el momento es como ¡ah! Así que bueno, todavía nosotros no estamos trabajando con edición, porque esto no es un espacio de taller, pero sí de exploración. Así que es como un jugar, ¿no? Vienen a jugar también a la radio. Muy permitido, bueno. Permitido jugar entonces en Tacatún. Y había quedado esa pregunta ahí, en la copita del árbol. ¿Cómo puede ayudar, ¿no?, un medio de comunicación a esos derechos vulnerados de la infancia, el derecho a una vivienda, el derecho a la alimentación sana? ¿Cómo pensás que puede ayudar? Bueno, todo lo estoy diciendo así, en boca de jarro, ¿no? Pero para empezar, la comunicación es un derecho también. Y el poder comunicar, en ese sentido creo que, por un lado, el Radio Tacatún tiene la posibilidad de que haya contenido que refuerce los derechos de las infancias, ya desde poner la voz, y además de lo que genera hacia afuera, ¿no?, del espacio de comunicación abierto y habilitado para infancias, refuerza la identidad y las niñeces como sujetos activos en esta sociedad donde sus voces son replicadas y además la transmisión radiofónica hace que llegue a muchísimos lugares más lejos, donde se nota y se despliega todo ese saber y esas cosas que las niñas tienen para decir, con todo el valor que da poner la voz, ¿no? Pero además también en cada espacio de validación, sea una radio, sea un espacio en la escuela, sea poder, o en un espacio educativo, poder ser escuchada, ya creo que a todos como sujetos nos constituye, ¿no? Como ser validados en lo que estamos haciendo. Creo que en ese sentido, lo único que estamos simplemente haciendo los adultos es abrir un espacio, generar una situación donde las niñas se desplieguen en su autonomía y hagan un poco lo que tienen ganas de hacer. Y en ese sentido creo que va en la experiencia concreta lo que está haciendo Tacatún, es simplemente que las niñas sean con lo que tienen ganas y que puedan encontrar esos recursos, digamos, los que están participando puedan encontrar esos recursos y esa autonomía, esa autoafirmación. Y para quienes escuchan, también valorar esa entidad, digamos, lo que sucede muchas veces es que muchas niñas empezaron a participar a partir de escuchar a otras niñas, ¿no? Y decir, ah, yo puedo hacer esto. Y yo creo que cuando puedes decir, bueno, yo puedo hacer esto, también se puede pasar a, bueno, también puedo hacer otras cosas más. Y bueno, también a ir deconstruyendo esta mirada de la que hablamos, ¿no? Adultocéntrica, donde hay ciertos espacios vedados para las niñeces y que se pongan en valor y que dejemos de mirar para otro lado. Nunca acabará, es infinita esa riqueza del universo radial de la niñez que propone Tacatún los domingos a las 12, habías dicho. Sí, los domingos a las 12 del mediodía sale por La Tribu y después sale en diferido por otras radios que, bueno, ahí ya se van a tener que meter por ahí si lo miran en las redes. Que yo no soy muy amiga de las redes, pero en este momento voy a apelar a ellas porque no me acuerdo por qué radio. Si me dan un segundito las puedo buscar. Pero es Radio Tacatún, @gmail es el mail, y Radio Tacatún es en Instagram también, que ahí están las otras radios por las que sale este programa en diferido. Y también que sepan que están en archive.org, están subidos todos los programas de Radio Tacatún, que también ahí lo que sucede es que están disponibles para subir su reproducción y también para compartir. Por ahí en diferido, si no llegan justo el domingo al mediodía, están preparando el almuerzo o están en el paseo, lo pueden escuchar en diferido en archive.org, Radio Tacatún, y están todos los programas ahí desde el 2021. Bueno, están todos subidos ahí, así que los pueden escuchar tranquilamente, como hay horas y horas de radio para escuchar. Muchas gracias por esa generosidad, Ana Laura. Y ya estamos entrando en la ruta zigzagueante final del programa. Y no me quería ir sin antes que me recomiendes vos, o si por ahí está Juana, algún cuento para leerle a mi hija en la semana. Que está muy demandante de cuentos y a mí se me acaba el repertorio, ¿viste? Bueno, mira, justo tengo, a ver, le voy a preguntar a Juana, que la tengo acá al lado, que Juana me pide un libro para recomendar. ¿Qué te parece este, Juana? Bueno, Juana dice, bien, justo tengo un libro porque Editorial Coligüe, que está acá, no sé si la conocen, una vieja editorial, nos ha regalado varios libros con amigos también tribales que tenemos en común, y uno de ellos es un clásico de Beatriz Dumerc y Ajax Barnes, no sé si acuerdan los autores que escribieron La Línea, El Pueblo que no quería ser gris, es como son un clásico. Y escribieron un libro Tienen varios cuentos. La línea que estuvo prohibida en la dictadura. Exactamente. Y tienen un muy hermoso libro que están reeditando ahí en Coligüe, que se llama El Espejo de Agua, y es sobre, habla mucho sobre el Delta, sobre la isla del Delta, que quienes están acá por la zona de Buenos Aires probablemente conozcan, y bueno, es de una amiga que le manda un espejo, una amiga que vive en el Delta, le manda un espejo a otra amiga, y a través del espejo puede ver todo lo que sucede en la isla del Delta. Uh-huh. Y está hermosamente ilustrado por Ajax Barnes. Es un re lindo cuento que estuvimos leyendo con Juana, es muy sencillo, es muy sensible. Para mí estos cuentos, lo que tienen de esta pareja, son libros sensibles. Y bueno, así que recomiendo, no sé qué edad tiene tu hija, ¿cómo se llama tu hija y qué edad tiene? Eloísa, y tiene 7 años. 7 años, bueno, yo creo que lo va a disfrutar mucho. Y pero hay muchísimos libros, la verdad, para recomendar. Pero este lo tenía a mano, así que aproveché y lo recomiendo. El Espejo de Agua se llama. Bueno, muchísimas gracias, Ana Laura, por la recomendación. Yo por mi parte no tengo más preguntas, he disfrutado mucho de esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Gracias por comunicarse conmigo y también en representación de todos mis compañeros, de Jime, Vero, Peto y todas las infancias que participan en Tacatún. Les agradecemos y espero que, bueno, que sigan escuchando también. Los escucharemos entre todos. Muchas gracias, Ana. Un placer, y sí, escucharemos Radio Tacatún. Gracias. Y feliz cumpleaños a Nacho, que disfruten torta. Hasta luego. Bueno. Buenas noches. Chao. Hemos escuchado y transitado esta entrevista con Ana Laura, integrante de Radio Tacatún. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer, y ni hablar la de cocinar, ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos, tocando la pantalla, los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos comprarás toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu de niño, conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Yeah. Qué fortuna disfrutar es como niño jugar. Une a la familia y alimenta. A la familia y alimenta. A la familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Que la edad no te cambia el espíritu. Ahí está, entonces voy a buscar esos libros que fueron los prohibidos durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. ¿Cuál es la próxima palabra que se va a agregar a ese sintagma nominal? ¿Empresarial? No está, claro, cívico está, pero no, es verdad. Empresarial es más específico. Es más específico. ¿Y de deuda externa? ¿Cuál sería el adjetivo? Usura. Endeudadora. Ah. Dictadora cívico, eclesiástica, empresarial, endeudadora. Si todavía existe, recomendamos ir a visitar ahí, al lado de la Facultad de Economía, el Museo de la Deuda Externa. ¿Te acordás, Braulio, que entrevistamos a Sus? Sí, lo entrevistamos. Pasé cerca de ahí el otro día y dije, ah, debería. Bueno, estaba sin tiempo, como corresponde a una persona ocupada. Y tampoco me acordaba los nombres de los muchachos para decir, yo los entrevisté, pero sí, lo pensé. Para que te sobre tiempo, igual hay que ser una persona preocupada, no ocuparse tanto. Claro. Tenías cosas para hacer, ¿no? Porque estábamos hablando de niñez, pero también podemos hablar de adolescencia. Exactamente, sí. Muchas de las cosas que decía Ana Laura, entrevistada, que ella hablaba de las infancias, también es válido para la gente adolescente, ¿por qué no? Esta necesidad de expresarse, de ser escuchado, escuchada, de tener un espacio. Así que mañana, si nos estás escuchando en vivo, si ocurre ese milagro, sábado 23 de septiembre es esto, en San Vicente se viene el primer festival regional de teatro adolescente. ¿Estás ahí? Acá estoy. No es tan lejos de Capital, pero bueno, viste, a la gente de Capital le cuesta moverse. Pero bueno, pueden aprovechar, conocen San Vicente, tiene una laguna, tiene el Museo de Perón, que es ahí el mismo lugar donde se va a hacer el festival, porque tiene un auditorio adentro del museo, que bueno, era el espacio más adecuado que conseguimos. Así que mañana se viene el Festival Regional de Teatro Adolescente en San Vicente. Vienen compañías de Ezeiza, de Canning, de Alejandro Korn, de Temperley. ¿Cómo? Scalabrini Ortiz, ahora es cambió la calle. No, no, porque este es el pueblo, no es la calle. Ah, tenés razón, perdón querido, que te interrumpí. ¿Y de qué otro lugar que no te llegué a decir? Y Temperley me parece que no te mencioné, aparte de San Vicente. Va a haber títeres, va a haber teatro, y la entrada es libre y gratuita, y no sé qué otra cosa hay que decir. Que va a ser bueno. Las obras, algunas obras que van a desplegarse en ese auditorio. Uy, tenemos Horminchos y Carpigas, por ejemplo. A ver si descubrís qué palabras están unidas ahí. Horminchos y Carpigas es una obra de títeres que presenta el grupo del taller que coordinan Alejandro y Cristina. Es un taller municipal de títeres. Y bueno, estuvieron ahí subiendo al Instagram. Ah, pueden seguir el Instagram, eso. Oh, algoritmo, tú que estás en todos lados y tú que todo lo puedes. Ten piedad. Oh, algoritmo, ten piedad. Concédenos un me gusta. Hay un Instagram que se llama Festeatro Adolescente. Con una sola T, es Festeatro, ya empalma ahí. Festeatro Adolescente con SS Adolescente. Allí subieron algunas imágenes los titiriteros, las titiriteras, de lo que estuvieron trabajando en la obra Horminchos y Carpigas. Así que disfrutaremos del mundo de los títeres tan bellos que son cuando están bien hechos. Muy bien, y después obras de escuelas, además de esta obra de títeres. Sí, hay obras de dos escuelas, una que tiene la materia teatro, que es la técnica de escuela número 7 de Alejandro Korn, la Nini es el nombre de la escuela, tiene dos obras que presentan, una se llama La noche en que me fui y otra es Que no me entienden. También se presenta las obras Nosotres, Proyecto Millennials, Intervalo, Ovejas Negras, Julito. De escuela secundaria, la otra que hay es Ovejas Negras, de una escuela de San Vicente. Y los demás son talleres de teatro. Muy bien, muy bien. Está hecha la invitación, entonces. Celebramos encuentros y festivales de teatro. Sí, sí. Vengan, síganos en Instagram, felicítennos. Todo eso es lo más importante. Y ahora se van bajando las luces e ingresa por la escalera. Vino directamente desde Alberdi Murguiondo al estudio La Torta para que nuestro operador técnico pueda soplar. ¿Cuántas velitas? 23 velitas. Feliz cumple. La mejor edad porque ya no tenés 22, que sos muy chico, y todavía no tenés 24 con todas las responsabilidades que traen los 24. La edad justa, como el tiempo justo de este programa, que ya se despide hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.